dando su nota de pulsados instrumentos. Chacarera, jumialera que ha de rodar por los tiempos. Abrocales también por la costa del río, rodará por los cardales hasta los montes sombríos. Que han de cantar en los ranchos allá en los quiscalorales, que han de cantar mis paisanos mientras broten los jumiales. Escondida mucho tiempo en el corazón te tuve, ahora te estoy cantando chacarera de los jumes. Segunda cosa herrera. Adentro. En guitarras campesinas, guitarras mal encordadas, harás un nido de pobre la raza vieja olvidada. Cruzando por los bañados, los salitrales y esteros, irás trepando la loma de alambrados y potreros. Y oirán los algarrobales que tintan cocibinales, llegarás al pueblerío madurando en los tunales. Chacareras, sentimiento dentro del pecho escondido, naciste un día de lluvia tal como yo te quería.